Bueno, me interesaba en primer lugar cómo aparece Gramsci en la lectura argentina. Aparece muy tempranamente a través de las traducciones de la editorial Lautaro. Perdónenme si digo algo que todos conocen, pero me parece interesante seguir el itinerario de la lectura de Gramsci, que en Italia comenzó un poco antes que en la Argentina, después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Se comienzan a publicar los trabajos de Gramsci y los publica su gran rival dentro del Partido Comunista Italiano, que era Palmiro Togliatti. De modo que ahí tenemos algo interesante del reconocimiento de Gramsci dentro del mismo Partido Comunista, que pocos años después sería denominado el mayor Partido Comunista de Occidente. Togliatti había atravesado los años anteriores de Gramsci en la cárcel dentro del estalinismo. Entonces reviste especial importancia a la publicación oficial por parte del Partido Comunista Italiano, porque estaban publicando a alguien de un pensamiento sumamente original y que no se había inscrito, como todos los comunistas de la época, en la disyuntiva entre Trotsky y Stalin. La editorial Lautaro del Partido Comunista Argentino, cuyo secretario de Cultura era Héctor Agosti, emprendió la aventura de publicarlo, porque para Agosti no formaba parte de su ingenuidad el hecho de que la publicación de Gramsci en Argentina, traducido por un equipo que él mismo había designado, iba a producir problemas en el Partido Comunista Argentino, y de hecho los produjo casi de inmediato con sucesivas escisiones que tenían un tinte gramsciano. Los traductores de la obra de Gramsci, que se publicó por la editorial que mencioné, que era la editorial oficial del Partido Comunista, tenía los títulos que le habían puesto Palmiro Togliatti a la obra de Gramsci. Esos títulos, a mi juicio, son correctos. Palmiro Togliatti fue un gran lector de Gramsci. Benedetto Croce y el materialismo histórico, Pasado y presente, Maquiavelo y el Estado, El príncipe moderno, Maquiavelo y el Estado, los intelectuales y la organización de la cultura. Una publicación años después más rigurosa de la obra de Gramsci estuvo a cargo de un crítico que examinó los manuscritos, incorporó algunos que no estaban en la publicación rápida que hizo Togliatti y los ordenó cronológicamente. Ese crítico se llamaba Valentino Garretana, si pronuncio bien el apellido, y formaba parte ya de una experiencia post-gramsciana donde Gramsci había entrado en las experiencias críticas de la universidad, por lo menos de la Argentina y de Francia. Y fugazmente de Inglaterra y de Italia también, obviamente, pero no tanto como en Argentina, y produciendo efectos que en Argentina fueron incluso mayores. La lectura que muy primeriza que hacen de Gramsci en Argentina los miembros de lo que después sería la revista Pasado y Presente, Portantiero, Aricó, ellos dos dirigieron la revista Pasado y Presente, les permitió esgrimir un conjunto de argumentos en contra del Partido Comunista de Codovila. Y en general eran argumentos culturalistas en contra de la ortodoxia del Partido Comunista Argentino, que durante su larga trayectoria la cuestión cultural argentina la había resuelto en términos muy semejantes a la que el liberalismo en la Argentina se había pronunciado en relación al siglo XIX con los historiadores oficiales del Partido Comunista. La visión gramsciana, con varios núcleos conceptuales, lo nacional popular, la hegemonía, la construcción del Estado, el moderno príncipe asimilado al partido, significaba un cambio de terminología muy abrupto para la militancia del Partido Comunista. Eso llevó a una ruptura que no era fácil, porque la sucesión intelectual en Argentina que recogía el Partido Comunista provenía de un poco más lejos del Partido Comunista, provenía de José Ingenieros, que tenía ciertos atisbos que, esforzándome mucho, desde luego, podríamos vincular a cierto pensamiento gramsciano si retiramos el gran aparato positivista que funda el pensamiento de José Ingenieros, pero no era solo eso José Ingenieros. Nos vamos a entrar ahora aquí. El discípulo de Ingenieros, Aníbal Ponce, reúne toda su obra en su albacea, y Aníbal Ponce da origen a una corriente interna del Partido Comunista que la recoge Héctor Agosti. El discípulo de Héctor Agosti era Juan Carlos Portantiero, que fue decano, como ustedes saben, de esta facultad. De modo que la sucesión de Ingenieros, Aníbal Ponce, Agosti en el Partido Comunista y la ruptura de Portantiero, tenemos que considerarla en común como una línea intelectual importante y dramática de la historia intelectual, la historia de la cultura crítica y de la izquierda en Argentina. La revista Pasó y Presente, que tuvo dos épocas, marcó muy profundamente a la lectura de Gramsci en Argentina. La revista Paso y Presente comienza a salir, si me equivoco, corríjanme, 65, 66, su segunda época es en los 70. En toda la primera época se publica la discusión italiana que origina la obra de Gramsci. Me acuerdo de Lucio Coletti, etc. Después pasó a formar parte del berlusconismo. Y no me acuerdo de otros autores que leíamos con fruición los estudiantes de aquella época, o los jóvenes profesores de aquella época. La revista Paso y Presente, como digo, seguía la línea italiana de la discusión sobre Gramsci, que era una línea historicista. Podríamos considerar a Gramsci un gran historicista, pero de la historicidad de la cultura, ¿no? De la historicidad de las fuerzas productivas. Y esa fue la línea de Paso y Presente, hasta que en la segunda época ese concepto grávido, que es lo nacional y popular, que en Gramsci significa una fórmula que reinterpreta la historia italiana, sobre todo los acontecimientos de la unidad italiana, de lo que se llamó el Risorgimento, que era un partido que le daba, creo, el garibaldismo, de modo que Italia significaba bien otra cosa, porque recogía tradiciones laicas, antieclesiásticas, y al mismo tiempo tomaba la fuerza hegemónica de la Iglesia para contrarrestarla con una fuerza que en el principio de la obra de Gramsci son los consejos obreros, y luego en su obra de la cárcel, que es la más importante sin duda, pasando por su gran escrito de la cuestión del sur, la cuestión meridional, va mutando hacia un examen de, simultáneo de dos grandes legados, el de Maquiavelo y el de Marx, escrita de una manera singular, por otra parte, porque son borradores infinitos. Eso me parece importante destacar. La interpretación que se hace de la revista Paso y Presente, con ese concepto singular, lo nacional y popular, termina en un número muy, muy relevante de la revista, asociado a la ¿cómo denominarla hoy? Al momento crucial de la historia política argentina, donde dos organizaciones armadas protagonizan un fuerte síntoma de unidad. Y la revista Paso y Presente saluda esa unidad como un tópico gramsciano, como una construcción de la hegemonía sobre la sociedad argentina. Gramsci no había pensado nunca en la guerrilla, incluso en los cuadernos de la cárcel hay pequeño fragmento donde condena lo que le llaman el arditismo, que proviene de una palabra italiana. En algún momento sabía mucho más esos temas, discúlpenme, o alguien llamado arditi, no sé, pero era la toma del poder por vía de las armas. Gramsci es la movilización de masas. Por lo tanto, ahí teníamos un tema de la lectura argentina muy importante, que era el grupo gramsciano Paso y Presente se coloca como el grupo cultural de la unidad de las fuerzas de la guerrilla en Argentina. Y ya de alguna manera Gramsci se tensionaba hacia algo que Gramsci jamás había escrito ni considerado de esa forma. Eso yo lo considero interesante, ¿no? Carente de interés y motivo para una ortodoxia que diga esto no es gramscismo. Porque ese problema se le presentó al propio Juan Carlos Portantiero, que escribe un gran libro, no sé si hoy se lo sigue leyendo, en fin, es un libro que, prosiguiendo la pertinencia de lo que para Portantiero era la línea más historicista de Gramsci, percibe la multiplicidad de interpretaciones alrededor de su figura, que en general siempre fue molesta a los partidos comunistas oficiales, pero poco a poco iba ingresando en la consideración y el horizonte de una nueva izquierda, lo percibe como una multiplicidad que tendría que de algún modo reconocer y de otro modo agrupar en temas que hicieran de Gramsci un elemento no necesariamente tan plástico a interpretaciones que iban desde el peronismo o en muchos casos a la ultraizquierda. Aunque en general la ultraizquierda italiana, en aquel momento las Brigadas Rojas, se expresaron muy nítidamente en contra del legado gramsciano, aludiendo a la hegemonía como una categoría aburguesada, es decir, propensa a los frentes políticos, toda la hegemonía que se quiera, pero en la hegemonía entraban sectores no estrictamente proletarios también. Entonces esa era una discusión más italiana. En la Argentina la discusión era si había algún uso de Gramsci que fuera pertinente para el desplazamiento de Gramsci hacia las fuerzas insurgentes y armadas de la Argentina de los años 70. Esto no ocurrió así porque estas fuerzas también tenían un horizonte de lectura que incorporaba muy lateralmente a Gramsci. Podemos considerar un cierto fracaso, me parece a mí, del grupo Pasado y Presente, el intento de gramscianizar la lucha armada en la Argentina, porque en realidad el horizonte de lecturas, como digo, era un poco más restricto que lo que hubiera permitido la lectura gramsciana. Y, por cierto, no sabemos qué hubiera pasado si Gramsci hubiera ingresado en ese programa de lecturas, que lo había, sin duda, que era, tenía poco rigor y acataba más la tradición de Marx y de Lenin. Y estaba, obviamente, el ingrediente cristiano y el ingrediente peronista, perdón por llamar rápidamente ingredientes a dos palabras que conmueven de algún modo el pensamiento social y político. Simplemente en beneficio de la chabacana rapidez que digo esas palabras. Gramsci se interna en la universidad italiana, argentina, inglesa, los trabajos de Portelli en Francia, la lectura diversificada en la Argentina, ya ajena a partidos políticos, la lectura que se renueva en los 80, y a ese libro de Portantiero. Portantiero lo escribe en su exilio mexicano, de modo que se hace un Gramsci más académico el que escribe, aunque el título insinúa que hay una hermenéutica disponible a partir del nombre de Gramsci. Quiero decir unas palabras sobre los traductores de la editorial Lautaro. Fue José Aricó, que aprendió, eran todos, notarán que son todos apellidos italianos, Aricó, Portantiero, Chiarretta, que era un gran filósofo heideggeriano, lacaniano, en fin, una gran figura de la filosofía argentina. El pasaje de Heidegger a Lacan en la Argentina. De modo que había un equipo de traductores de primer nivel vinculados al Partido Comunista también, pero ya a punto de las diversas rupturas de los años 60. Entonces hay que tener en cuenta como epopeya traductoral en Argentina la temprana traducción de Gramsci, que después fue sustituida por antologías, resúmenes, mimeografiados, los libros que se publican hoy de la obra parcial de Gramsci. Y, como digo, el más erudito libro de Barretana, que son tres volúmenes, que tienen una impronta cronológica. Esa impronta cronológica rompe con los títulos que puso Togliatti. ¿Está bien o está mal eso? Es difícil resolverlo, porque para el investigador riguroso es mejor la publicación cronológica, porque ahí tenemos la biografía carcelaria de Gramsci. Gramsci es un preso escribiendo. Estos escritos se conservan en los cuadernos que están en el Instituto Gramsci, que creo que está en Roma. Son cuadernos, 33 cuadernos, de una letrita muy menuda, y son anotaciones de un bibliófilo. Los libros entran a la cárcel por su cuñada, que es la hermana de su esposa, que es agregada cultural de la embajada soviética en Roma, mientras Italia no rompe relaciones con la Unión Soviética. Esa es la fuente de esta escritura de la cárcel, que no tiene mucho parangón. Tiene con muchos escritores carcelarios, sin duda, todas las tendencias. En Brasil, Brasiliano Ramos, que escribe una gran memoria de la cárcel. En el mundo católico, muchos, ahora no me acuerdo. Para decir algo, el ejército argentino lee un libro de memorias de la cárcel, titulado así, de un militante cristiano del siglo XIX, para los militares que eran tomados por la guerrilla argentina. Incomoda un poco decir estas palabras tan rápidas, pero creo que hay que suavizarlas un poco para hablar hoy. Me acuerdo el nombre del militar, no lo voy a decir aquí, no me acuerdo, Silvio Pellico, que era un militante italiano. Si van a Italia van a ver muchas calles con Silvio Pellico, que era de militante patriótico contra la invasión austríaca en Italia. Y el ejército argentino lee ese libro un poco para contrastar el legado de Gramsci, quizás sin saberlo, porque en los años 80, para responder al alfonsinismo, donde los asesores eran Portantiero y Eipola, gran profesor de la facultad, de cuya amistad me jacto. De Eipola era un althusseriano, era y es un althusseriano, no era un gramsciano, pero los dos habían escrito una gran pieza teórica de la Argentina, que fue el discurso de Alfonsín, llamado El Parque Norte. Es una gran pieza donde Alfonsín coloca la herencia radical del krausismo, que los radicales ya han olvidado, ni saben lo que es eso, que es la herencia de Irigoyen, y de Eipola y Portantiero colocan ya lo que ninguno de los dos era, que era la democracia como un sistema de reglas constitutivas y normativas, y ya era la introducción del giro lingüístico en el legado gramsciano. Eso fue el alfonsinismo. De todas maneras, ese documento de Parque Norte es de gran importancia por la participación de los gramscianos y althusserianos, que ya veían cumplido eso, su ciclo althusseriano y gramsciano. Eso lo tenemos que ver los que no hicimos ese mismo ciclo con serenidad y espíritu crítico y de respeto hacia importantísimas trayectorias que ocurrieron aquí, en esta facultad. Son parte de una historia compleja como es la que tiene esta facultad. El ejército argentino, digo, en ese momento hace jornadas para los oficiales donde se lee a Gramsci, para refutar a Gramsci. Ese debate, ya que están en la cátedra Gramsci, seguramente lo conocerán. Sería bueno, en algún momento serían los diarios ese debate interno del ejército. El ejército había, era el ejército que había practicado la represión en los años anteriores. Ahora tenía frente a sí a Alfonsín, con los debates que el alfonsinismo tenía en torno a qué hacía con esos militares. Un debate que no vamos a reconstruir ahora, pero incluso tiene cierta actualidad, aunque esos años parecen lejanos. Y el ejército, percibiendo que había lo que en aquel momento se llamó una lucha cultural, un debate por las hegemonías culturales, hace un curso sobre el gramscismo con profesores que refutan muy pobremente a Gramsci, pero hay que destacar la importancia que tiene Gramsci en la Argentina, al punto que los intelectuales del ejército, que salían en los diarios, no los recuerdo, pero hacen un congreso sudamericano incluso, con militares de toda Sudamérica, para estudiar a Gramsci y refutar al nuevo comunismo. No se dedican a Lenin, en todo caso era más estricto, se dedican a Gramsci, porque perciben que el alfonsinismo tenía influencia de personajes que habían pasado fuertemente por el gramscismo, que se inclina, se asoma a la guerrilla. Por lo tanto, los militares argentinos, que habían tenido esa específica actuación en los años del terror de Estado, comienzan a refutar a Gramsci. Bueno, es una historia que habrá que reconstruir mejor. Y todo lo que dije habrá que reconstruirlo mejor. Son una mezcla de memorias y de lectura interesada de Gramsci. Se sabe que el destino posterior de Portantier, incluso cuando era decano de esta facultad, es haber dado un paso más incluso hacia el liberalismo. No voy a decir neoliberalismo, porque esta palabra está connotada por este gobierno, hacia el republicanismo liberal, digamos. O sea que de algún modo también siguió su itinerario más sesgado hacia lo que después fue el republicanismo de los años anteriores, de modo que hasta se podía decir que abandonó el modo en que había leído a Gramsci también, pero eso queda en debate. Tampoco estoy seguro si el abandono fue total. El último Portantier era un politólogo que, si uno lo escuchaba hablar, no podía imaginar claramente que había habido un Gramsci muy bien leído por detrás, pero no quiero que se vea esta palabra ninguna crítica a alguien. Conservo la mejor memoria y creo que es necesario revisar esa obra también, porque interesa la historia de esta facultad, que interesa muy primordialmente esta historia de la facultad. Voy a decir de mi parte que yo tengo una lectura de Gramsci que no es exactamente historicista. Poco a poco fui descubriendo un Gramsci que noto que en Italia se lo rechaza bastante. He hablado con muchos profesores italianos, uno muy interesante, Pasquale Serra, que suele venir a la Argentina, que no está de acuerdo con este enfoque. Por eso anticipo que mi inclinación fue hacia el Gramsci filológico. Por supuesto, no dejo el historicismo de Gramsci fuera de mi consideración, pero así lo hemos leído todos los que lo leímos más políticamente, digamos. Hoy me interesa cómo escribía Gramsci, por eso señalé cuál era su fuente. Es un gran reseñista, es un absoluto como Borges, en ese sentido son absolutamente parecidos, son distintos tipos de cárceles. Borges es un reseñista, si uno lee El Hogar y todas las revistas donde escribió su reseña, están todas en su obra, articuladas de otra manera. Gramsci no hizo esa articulación, está en un borrador. Todo el libro llamado Benedetto Croce, Maquiavelo, etcétera, y hoy llamado Cuadernos de la Cárcel, está hecho sobre la base de un borrador. Este es un tema a investigar, está lleno de esas expresiones. Cada página, esto merecería consideraciones mejores, esto es una cita que hago para ir a otra cita, y al mismo tiempo dejo abierto un interés mayor sobre este tema. Son frases y palabras enunciativas del libro que va a escribir, y que nunca escribió. Eso es lo interesante de Gramsci. ¿Por qué le pediríamos que escriba el libro que no escribió? Tenemos borradores, borradores y borradores. Por supuesto, escribió texto completo. La cuestión en Meridional es un texto completo, de mucho interés, pero menor que de los cuadernos. Y los trabajos de juventud, incluso las críticas literarias. Su gran personaje es Pirandello, es el crítico de Pirandello, en el diario Avanti, cuyo director era Mussolini. Estamos hablando de los años 20, antes de la marcha sobre Roma. basta decir esto para percibir la complejidad de estos dos herederos del Risorgimento. Uno es Mussolini, que era el Partido Socialista, y el otro era Gramsci, que también era el Partido Socialista. La fundación del Partido Comunista, un poco después en el Congreso de Livorno, donde Gramsci es uno de los 20 y pico de fundadores, es un apartamiento al Partido Socialista que genera la línea fascista. Pero si reconocemos los núcleos comunes entre la deriva fascista y la deriva del gramscismo, se podrá ver muchos temas que hoy podrían asustar en la consideración de cómo veía Gramsci el fascismo. Cuando comenta a los grandes fascistas de la época, Giovanni Gentili, Corradini, los comenta con, no como los comentamos nosotros, diciendo fachos, etc. Los comenta con verdadero interés, porque no había ocurrido la guerra, el fin del muere en el 37. No sé qué actitud deberíamos tener hoy ante esos escritos de todo el fascismo italiano. Gramsci lo ve con mucha familiaridad, porque los conoce a todos, porque además él fue el crítico teatral del diario de Mussolini. Y la interpretación de Mussolini es muy restricta, muy pobre, pero el otro que interpreta a Mussolini con la grandeza que tiene, perdón, a Maquiavelo, es Gramsci. Los dos grandes personajes de la época, el encarcelado y el que lo encarcela, Mussolini sabe bien a quién tiene preso, son herederos de derecha y de izquierda de Maquiavelo. Y en el caso de Gramsci, pasado por la lectura de Marx. Si lo quieren decir de otra manera, Marx pasado por la lectura de Maquiavelo. Ignoro cuál es la mejor, pero las dos son válidas. Decir Gramsci filológico, porque la filología sería seguir el itinerario de una metáfora de todas las figuras retóricas. La primera de ellas es el príncipe. El príncipe está tomado de Maquiavelo. Y yo difiero ahí de la interpretación que hace Aricó, que fue el traductor de ese primer volumen. Lo tradujo, como cuenta él, en el servicio militar obligatorio, en la sección remonte y veterinaria de la sección del ejército de Córdoba, de un soldado. Ahí tienen el papel del ejército argentino en la promoción de la lectura, ¿no? Aricó lo cuenta en La cola del diablo, es un interesante libro de memorias. Mientras cuida los caballos de remonte y veterinaria del ejército, lee a Antonito Gramsci, Tonito, Otoño. Y ahí se despierta su vocación gramsciana, que nunca abandonó en toda su vida. Creo que fue el último gramsciano, de verdad, en Argentina, Aricó, y en México también. La interpretación que él hace de las metáforas de Gramsci es una interpretación que apela a la idea del príncipe como partido y al hecho de que Gramsci no podía escribir en la cárcel, porque efectivamente pasaba un guardia todas las noches y se le permitía escribir, pero se apagaba la luz y se le leía lo que escribía. Y Aricó, como tantos otros intérpretes, dicen que viene de ahí el cuño metafórico que tiene toda la obra de Gramsci. Así, escribir con metáforas encubre de alguna manera lo que se quiere decir. Bueno, no es así. Y se puede percibir que no es así en la propia lectura del libro titulado El Príncipe Moderno. Porque Gramsci dice claramente, estas páginas, estos que escribo, el libro deberá tener tal o cual capítulo, el capítulo económico, el capítulo político, el capítulo de la movilización de masas. A veces dice que es el partido, pero a veces dice que es un libro. Entonces ahí tienen el primer rasgo filológico de Gramsci, ¿no? Creo que Aricó se equivoca porque no podía no equivocarse en los 70, en los 60. ¿Por qué en los 60 iba a pensar que Gramsci se está refiriendo a un libro? Cuando dice El Príncipe Moderno, El Príncipe Moderno es el libro que quiso escribir y no escribió. Esa es la fuerza que aún tiene Gramsci. Pues si hubiera escrito ese libro, seguramente 50 de nosotros hubiéramos estado refutándolo mañana mismo, con un toque argentino, un bolsito. Es el libro que no escribió lo que estamos diciendo. Por eso sigue siendo un libro que anuncia un partido que no se fundó y que lo anuncia con Maquiavelo. Entonces no es tan metáfora. La metáfora está al servicio de lo que él era como encarcelado y escritor. Entonces, eso, si se lee exactamente lo que quiso decir en esa apertura del Príncipe Moderno, está claro que a veces es el libro y a veces el partido, pero menos veces el partido que el libro. Está claro que dice en este capítulo tal cosa, en este capítulo debería haber tal otra. Eso creo que está fuera de discusión. Aricó no lo percibe así y nunca lo percibió así, por eso sería una discusión con Aricó en todo caso. Y después el concepto de catarsis, que es un concepto aristotélico fundamental en Gramsci. La filosofía de praxis no es solo el marxismo, como también decía Aricó, que era el marxismo disfrazado de la expresión filosofía de la praxis. Por supuesto, esto puede originar polémica. Mi interpretación es que Gramsci quiere decir otra cosa a partir del marxismo. Y esa otra cosa es la lectura de Maquiavelo, incluso de Petrarca, incluso de Dante. Tiene un gran artículo contenido en los cuadernos sobre Dante. ¿Cómo fundir el marxismo con la cultura italiana? La cultura italiana no es cualquier cosa. No, es Petrarca, es el Renacimiento. ¿Cómo fundir el marxismo en la cultura italiana sin pasarlo por Maquiavelo, Petrarca y la Divina Comedia? Gramsci era un comunista, yo diría un gran comunista, que sabía que fusionar el comunismo con la cultura italiana era revolver en los cimientos mismos milenarios de la cultura italiana. El concepto de catarsis aparece como algo que sustituye la dialéctica vulgar. ¿Cómo se convierte lo económico en lo político? La metáfora que usa Lenin es la condensación de lo económico en lo político. Es la condensación, que es una metáfora de Lenin que no era un retórico. Lenin cuestiona a Mayakovsky y su poesía. Dice, escriba poesía que reciba en la clase obrera. A Lenin, y sí a Trotsky en cambio, no le interesa la poesía de Mayakovsky como tal. Le interesa que sirva, que sea un instrumento. Esa es una diferencia grande con Trotsky, que tiene un pensamiento literario autónomo. Un pensamiento literario en el marxismo, pero tiene cierta autonomía. Y sigue ciertas líneas anteriores de Marx, del cual podemos decir que hay también cierta autonomía del pensamiento estético de Marx sobre la teoría de las fuerzas productivas o las relaciones de producción de Marx. También podemos decir eso cuando juzga al arte griego, que son fragmentos de Marx, pero que chocan con la interpretación literal de Marx. Gramsci de algún modo sale de ahí. Y la idea de catarsis es la idea de la tragedia griega. Es darse cuenta de algo por una especie de golpe súbito en la conciencia que Aristóteles llama la pasión, el terror, la purificación de las pasiones. Gramsci es un teórico de las pasiones. Y es un teórico del mito que recibe de Sorel. Y la filosofía y la praxis es el marxismo, pero al mismo tiempo la idea de praxis de Aristóteles. Si no lo ponemos en esa lectura, evidentemente podemos leerlo. Gramsci admite todo tipo de lecturas, pero para leerlo, incluso diría en la Argentina de hoy, tan fraguada por los medios de comunicación, tal como están situados ante la conciencia pública, me parece que es necesario tener en cuenta esta interrogación que hace Gramsci al gran aparato retórico que tenía la cultura italiana, que hereda la cultura griega, ¿no? ¿Qué es la Eneida de Virgilio? La herencia de la cultura griega para fundar Roma. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de alguien que está en una serie que se remonta a Aristóteles, como hizo Marx, que también se remontó a Aristóteles, o a otros materialistas griegos, no es el caso de Aristóteles, pero también en Grecia fue a buscar Marx. Erraríamos si no hiciéramos lo mismo. Y para terminar, doy un ejemplo de cómo Gramsci lee una frase, porque Gramsci es un lector de frases. Para Gramsci, como cualquiera de las palabras que decimos hoy, va a su gran maquinaria de análisis, de captura, digamos, porque finalmente el conocimiento se establece a partir de enunciados que son frases hechas. La frase hecha condensa mucha historia. La historicidad de Gramsci, yo diría, está en el aparato lingüístico, y el aparato lingüístico se expresa de la mejor manera no en las largas elocuciones como esta, sino en lo que se llamaría una frase hecha, que es un cofre con el tesoro de la lengua, pero apelmazado y casi destruido por dentro. Pero ahí hay que hurgar para ver en el buen día, buenas tardes. En fin, Gramsci toma frases de Hegel, frases de Marx. Y un episodio muy interesante de esta metafórica de Gramsci es un tipo de filología que no es una filología ortodoxa del análisis de una metáfora, es de las traducciones culturales. Es una frase de Croce, que es su maestro también. Toda la idea de hegemonía está tomada de Croce, y de muchas otras cosas. De Sorel toma muchísimo la idea del mito, que después la suaviza con otro mitólogo, que es Henri de Man. Es propio de un racinista, pero de un altísimo racinista. Por eso lo comparo con Borges, con el que políticamente no tiene nada que ver, pero ese tipo de percepción de lo que es un libro y cómo de un libro se obtienen residuos donde se promete hacer otro libro, ¿no? Bueno, Benedetto Croce dice en algún lugar que sería bueno ver de dónde viene la expresión un país de jauja. Bueno, es una frase vulgar que entre nosotros, ¿qué te crees, que esto es una jauja? Bueno, ¿de dónde viene? Y se le ocurre que viene de Balzac, de una expresión de Balzac que no me acuerdo de los tantos libros de Balzac, porque igual que Marx, Gramsci es un lector de Balzac. Bueno, ahí está el opio de la lotería, dice. El país de Jauja sería la lotería. Y el análisis de la lotería ocupa un gran lugar en Gramsci, que es como analizado hoy en programas como Animales Sueltos y Tratar, pareció una lotería. Lo que se dice ahí, como está, la lotería es el azar encuadrado en una estructura problemática, que tiene cierto grado de libertad y de recurrencia. Y la lotería como agente de la vida popular extraordinario, hasta hoy, la quiniela, la lotería de Gramsci, le interesa sobremanera. Uno diría, pero eso es un militante, ¿cómo te vas a interesar? Bueno, precisamente por eso leo los horóscopos, los pronósticos de las carreras, y leo la lotería. Incluso juega la lotería, lo hubiera hecho si hubiera estado en libertad. Eso suponía la lectura, ni más ni menos, que de Croce, de Balzac, de Pascal, de Baudelaire, y bueno, de Marx, por supuesto. Y lo encadena como un filólogo. El filólogo es el encadenador de frases que le suenan con la misma estructura fónica en el oído y con la misma estructura lingüística cuando aparecen series de metáforas que se van encadenando más allá de las épocas. Por eso la filología es medio antihistoricista, pero no en este caso, porque es lo que ocurría en la Francia, que a él le interesa mucho, que es la Francia del siglo XIX. Bueno, en ese momento aparece Balzac, que domina el siglo XIX francés, que, por varios cuerpos, para decirlo así, hípicamente, y aparece la frase el opio de la lotería. Inmediatamente Marx la relaciona con la invitación de Croce, que es de algún modo su maestro. Croce era un senador vitalicio liberal al que Mussolini respeta. Y Croce, medio vivillo, parece un senador argentino perfectamente, no hay mucha diferencia, pero con una gran obra, pues es un hegeliano Croce, permanece los años de Mussolini tranquilo en el Senado como senador vitalicio sin ser mussoliniano. Mussolini lo exhibía como pluralista. Mussolini también decía, soy pluralista. Y ahí está Croce sentado en el Senado. Y Croce la pasaba bien, no era mussoliniano, era un liberal, hegeliano, italiano, un gran escritor, de algún modo maestro lateral de Gramsci. Y Croce, invitando a buscar el origen de la expresión de un país de Jauja, invita a Gramsci, que toma eso, a verlo en Balzac, cuando Balzac dice, la lotería es el opio de los pueblos. ¿Qué frase sale de ahí? Sale otra frase inmediata, que es, la religión es el opio de los pueblos, que es la que dice Marx en su trabajo de 1844, en el prólogo a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La religión es el opio de los pueblos, es una gran frase de Marx, que a mi juicio también está inspirada, que en la misma época aparece la guerra del opio en China, que son las fuerzas inglesas que dominan China a través de la economía del opio, de la gran economía de la China de la época. Pero está que la lotería es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo, entonces religión y lotería se enlazan también. ¿Quién las enlaza? Pascal, que tiene un famoso estudio en las provinciales, que es que la creencia en Dios es una forma del azar, de la apuesta. Tienes que apostar, dice Pascal, que Gramsci después considera que es una condición mercantilista la religión. Tienes que apostar. Apostar porque Dios exista, no seas sonso, dice Pascal, ya en 1623, no sé. Porque yo sé que puede ser ateo, entonces vas a apostar porque Dios no existe, pero mirá si Dios existe. Ahora, si apostás porque Dios exista, puede no existir, pero no perdés nada. Si realmente perdés, es apostar porque Dios no existe. Bueno, resulta que en 1844, donde están Balzac, Baudelaire, en esa línea de tiempo, se descubre en la Biblioteca Nacional de Francia, estas cartas se conocían, las provinciales, habían sido escritas dos siglos antes, pero sí. Víctor Cousin, el filósofo oficial de Francia, descubre en la Biblioteca Nacional manuscritos de Pascal que estaban perdidos con este tramo. Entonces también Gramsci lo agrega, va agregando como en un cajón desastre todas las cosas que se le ocurren. ¿Y quién escribe en esos años, o antes o después? Baudelaire describe los paraísos artificiales condenando la droga, no se asusten por esto, pero festejando el vino. Festeja el vino, eso también es interesante. Falta que festeje el choripán, pero en los paraísos artificiales, no, Baudelaire está más allá, no, ahí condena los elixires artificiales, pero no condena el sustituto real, que es el vino. Bueno, toma eso para también vincularlo al opio. O sea, hay alguien que llama al opio paraíso artificial. ¿Ven cómo se van realizando todas estas vinculaciones? Entonces tenemos a Marx, Pascal, Croce, Balzac, Baudelaire, todo en dos páginas. Entonces, y dice, esto será motivo de futuras investigaciones, como dicen todos los alumnos de la facultad. Solo que en eso se parecen mucho los alumnos de la facultad Gramsci. Después no las hacen Gramsci por motivos conocidos. Esto será motivo de futuras investigaciones. Está todo en el aire en Gramsci. Son viajes oníricos, digamos, como si fuera alguien que visitó los paraísos artificiales. Solo que era estar preso, que hacía ese tipo de conexión que muchos en el Partido Comunista Italiano condenaron y las dejaron de lado para hacer una lectura que también considero absolutamente viable. La teoría de la hegemonía es una formidable pieza de todo el edificio crítico de las ciencias políticas. No es de Gramsci tampoco, como digo, estaba ya en Benedetto Croce. La teoría de la coacción más la hegemonía cultural está en Benedetto Croce también, solo que acá la escribe un encarcelado que junta todo con todo. Es un maestro de la traducibilidad, sobre la cual, a propósito de ello, tiene un grandioso artículo sobre qué significa la traducibilidad. Significa seguir la línea filológica de ciertas frases, ciertos ecos. ¿Qué hizo Marx cuando dijo que había que invertir la dialéctica idealista y materialista? Es una frase de Hegel que se seguía escuchando en los pasillos de la facultad donde enseñó Hegel. Entonces, esa frase perdida, Marx estudia una generación o dos después de la enseñanza de Hegel, o tres, no sé. Hegel muere en 1830, Marx empieza a estudiar en esa época, más o menos. Escucha esa frase que están, como si dijera acá en este pasillo, ya sé que no, porque resuenan frases de Portantiero, de Oscar Landi, de Jorge Rivera, de Aníbal Ford, ¿los recuerdan? Bueno, yo termino diciendo, yo aún escucho frases en los pasillos de los viejos profesores que fueron mis compañeros de trabajo en esta facultad. Bueno, muchas gracias.